Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Ritmo, me gustó, sí, me gustó este tema. Nos sí, anuncia sí. Que está ya ella. Sí, gran ¿cómo tema. ¿Cómo se ha venido hoy? Gran tema del rock nacional. ¿Cómo? Sí, verdad. Le queda bárbara la boina, en es realidad, verdad. En serio. Sí, después sí. Solicito una foto para subir al Face para que la vean tan linda con boina. Claro, sí. Valentina Concetti, que está con su boina fucsia, tiene algunos tonos... ¿Blanco y celeste? No tiene. Sí, sí, en el corazón. En el corazón, siempre en el corazón. En la ropa interior también. Epa. Foto no voy también, a dar detalles dice. Para que no se entusiasmen. Algunos gritan foto para el Facebook. No está bien eso, chicos. No está bien. Hay niños, por favor. Valentina Concetti, ¿qué tiene previsto para hoy? Y yo traje 4 canciones dedicadas a los padres. Muy dije, bien, a ver, lindo, ¿cuál lindo. Puede estar buena para ¿medio marcar? ¿Medio rockeras todas o no necesariamente? Y sí, algunas más rockeras, otras no tanto, pero en general sí. Vamos por el rock. Como siempre, primero quiero mandar un saludo a mi papá, a Rubén Concetti, y a Tomate, que es otro amigo que también. ¿Qué pasa? ¿Qué no, es papá? No, ¿es papá? ¿No es papá o...? Es papá. ¿Pero es un papá actual o es papá futuro y le estás dando una noticia por la radio pública? Papá. No, es digo, papá. Por ahí le estás dando una información por la radio pública y no sabemos. Ah, No. Cata es su hija, no, está todo bien. Bueno, susto. No, estábamos escuchando, arrancamos con un tema de León Gieco, hermoso, es un tema que yo siempre adoré, que grabó en el álbum La Banda de los Caballos Cansados en el año 74. Por eso suena un poquito... Pero es un hermoso tema. Es bellísimo. Hace nada más que 40 años. Y la letra habla sobre la vida de León Gieco en su pueblo natal y que no cambió su vida a pesar de haber venido a la ciudad y bueno, toda la movida. Sigue con sus pensamientos libres y firmes, digamos. Una canción hermosísima y la mejor de ese disco. Es la que estamos escuchando. Exactamente. Si ves a mi padre se llama. Las frescas y del verano la siesta. Las frutas frescas y del verano la siesta. Qué linda canción. Bueno, y otra, la única en inglés, si me permiten, porque yo sé que hoy por es favor. Un día no. Patrio. Este se lo dedico a mi viejo, porque es admirador de Rod Stewart. Es un tema de Cat Stevens que se llama Father and Son. Una canción popular, muy popular, que fue interpretada por distintos artistas y fue grabada por Cat Stevens en 1970. Y esto que estamos escuchando es del álbum Sigue Siendo el Mismo, Grandes Clásicos del Rock de Nuestro Tiempo, lanzado el 10 de octubre del 2006 por Rod Stewart, que estuvo cantando estándares de jazz, hizo como varios discos y después dijo, bueno, ahora vamos a agarrar temas del rock clásico. Y es un hermoso tema, vamos a escuchar un poquito, a ver. Take your time, think a lot. Why? Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Esa voz tan particular que tiene Rod Stewart, ¿no? Medio gastada. Que lo hace también muy especial cuando canta, ¿no? Uno de los hombres prohibidos en la dictadura argentina, ¿no? Sí, algunos de sus temas fueron prohibidos. ¿En serio? Sí, claro. Eso claro. No lo sabía. Sí, claro, figuraban una no lista. Lo recordaba, por figuraban vos. Algunos de sus temas en una lista negra de la dictadura, de la última dictadura militar en la Argentina, que prohibía algunos de sus temas por considerarlos impúdicos. Y bueno, así funciona. Con los ¿no? pelos que tiene Rod Stewart, ya arrancamos por ahí. Bueno. Sí. No se sorprendan, si escuchan un mamá, un grito ahí, Camilo que está al lado, trabajando al lado y va diciendo algunas cosas, así que no se sorprenda por los ruiditos de fondo. Bueno, y ahora vamos a escuchar Águila Amarilla, de Losilia Curiaki. Este tema lo compuso Dante Spinetta y Emanuel Jovellior, dedicado al Flaco, por supuesto, al Flaco Spinetta. Lo incluyeron en Chances, su último disco, en 2012. Y esta versión que estamos escuchando es de Encuentro en el Estudio, el programa de Lalo Mir. Llorar, luchar, sentir, mostrar tu fortaleza. caminar el camino sin importar la distancia. Nada me detendrá, escucha mi alabanza. Curativo a lo lejos se expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Hay algunas versiones en vivo que hicieron en los recitales cuando presentaban este disco. Que el corte de difusión del disco es Hula Hula, ¿no? Ese, sí, está, este bueno, tema ese tan, está bueno para tan hablar, conocido. Y bueno, este tema lo hicieron en vivo varias veces, que muestran fotos de Luis Alberto Spinetta. Sí, una muy emotiva versión la hicieron en los premios Carlos Gardel del año pasado, que fue alucinante. Y los chicos cuentan, Dante cuenta que Águila Amarilla vendría a ser como un concepto chamánico. Los chamanes cuando mueren se transforman en animales. Y mi viejo, dice Dante, se transformó en un águila amarilla. En un momento, dice, un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. Un temazo, me encanta. Siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Chico el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo. Tenemos uno más, ¿no? Tenemos uno más y es un temazo también. Este hay muchos que lo deben conocer, ¿no? Sí, claro. Un tema de La Renga que escribió el Chizo, el cantante, cuando se enteró que el Tete iba a ser papá. Mira. El Tete es el bajista de La Renga. Y se llama Liguel el nene. Liguel, ahora tiene 15 años, o sea que esto fue en el 98. Temazo. Con esto vamos a cerrar este especial del Día del Padre. Un saludo a todos los padres de la radio. Y la gente debe tener temas, cada uno su tema, ¿no? Está, sí. Está el de Piero, ¿no? Era mi viejo que era un bajón, era tristísimo. Digo, como temas que habitualmente se utilizan. Vieron que hay como una musicalización en los medios de comunicación con temas para el padre, temas para la madre, básicamente. Y ese es como... Está entre los temas hits, ahí está, sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, estaba enmudecida, no sé por qué me habían dejado ahí off. Me habían dejado off. ¿Qué decías? No, Julia, yo lo que decía es que a veces hay algunos temas que de tanto se gastan. Sí, claramente. Se gastan un poco, sí, sí. Y terminan siendo un poquitito lugares comunes, ¿no? Pero sabés que todos estos son bárbaros. Escuché una versión de mi viejo por medio onda mariachi que levanta bastante. Mira, casi, ¿sí?, la traigo, pero dije, no, a lo mejor no. ¿Logra mejor levantar ese tema? Logra. Hay que traer una. Te juro, Vicente Fernández. Inspirado el mariachi tema, pero medio, bueno. Sí, medio bajón, para cortarse las venas. Digo, después tenemos el de los Cadillacs, ¿no? Vos sabés. Sí, también. Pero estaba muy quemado. Dije, no puedo pasar ese. Claro, claro. También el de Spinetta. Muy interesante la selección, porque fueron originales. Sí, señor. Voy a traer algo distinto. Muy bien, Valentina Concetti, muchísimas gracias. Por favor, que ganemos hoy. Vamos. La original Valentina Concetti, gracias. El agua pudir, ojos que...